arriba. A pescuestizar se ha dicho, compa. Para Poncio y los Pilatos, que está escuchando por ahí, dice: ¿te gusta el pez o te gusta el hueso? ¿Te gusta el pez o te gusta el hueso? ¿O quieres el hueso? ¿O quieres el hueso? ¿O quieres el hueso? ¿O quieres el hueso? Yo sé que te gusta el hueso por el hoyito y no el del oído, porque ahorita te lo digo. Ey, estate tranquilo, loco, que con verte me mareo. De arriba para abajo, de arriba para abajo te dejo, ya casi cuteo. Esto es lo que pasa cuando en tu boda tu mujer contigo no se casa. Esto es lo tuyo, moviendo ese pescuezo, porque tus patas no tienen curso, lol. Mira cómo me río. Para el chamelecón me voy con el radio prendido. Me acerco a ti de tiro, te saco un pedo frío. Pero con regalillo, esto es lo digo, mijo. Ey, mami. Y quien se lo cantó en esta partecita es P.I.P. The Brilliant. Grandmaster Caguacho, la leyenda, woo. Hey, it's your boy, Leon, el príncipe del R&B. Dieron con Sound Rome, musiquiatra. Pescuestízate, papayito.